fantasy of a disordered mind. There is nothing you can do. This place must remain secret. My intentions are not to be questioned. Perhaps you would care to consider the consequences of such an attitude. To the scientific mind, patience is essential. Disuelto en esta pista, mi mente es egoísta. Mi hermano quiere morir y quiere que resista. No soy un ilusionista, racista hasta la cien. Mentiroso, drogadicto y homofóbico también. No soy el mal ni soy el bien. Me ayudará mi guía aquí en la vía de este tren. Abro la puerta de este infierno desde que se fue con él. Me convertí en un cínico desde el momento en que mi presencia, el sello de mi vida, suspirar, llorar, hace el alma que herida. Un, dos, tres, un, dos, tres. Si no me sigues es porque no creas. Estoy aquí mintiendo y sobreviviendo, escupiendo poco a poco mientras se está divirtiendo. No vas a querer vivir ni volver a sonreír. Conceba que mi venganza no voy a conseguir. Nada te prepara para morir. Entrenado en este mundo, tan solo y moribundo. Será de ser mortales la que nunca romperé. Por apresarme soy un criminal y no me arrepentiré. Lograr amparo se quema, fácil meterme en problemas y así incendiar estos lemas. Descarto tantos dilemas. Soy un criminal, será mejor que me temas. No, no, no sé qué, más fácil meterme en problemas y así incendiar estos lemas. Descarto tantos dilemas. Soy un criminal, será mejor que me temas. Mis problemas son dilemas, interfaces en el tiempo, incapaces de correr, no pueden seguir mi tempo. Se consumen este viento, este lamento tan feroz. Leyendas más reales que este sentimiento atroz. Perdido en este mundo y sin perder clemencia, oculto entre las sombras y carezco de paciencia. Criminal, un animal enjaulado que se vuelve por loco para respirar. Vivo enfadado, aquellas fueron mis palabras. Perdidas hoy en sus mentes, he sonado y mis sueños he matado a tanta gente. Incoherente, no me encontrarás hoy. No vas a querer amarme, tú no sabes lo que soy. Enfurecido, vacío y sin esperanza. Sin poseer un corazón que equilibre esta balanza. Mataré a todos los deseos que están debajo de mi piel. Y ya no seré mi expreso de este sentimiento infiel. Alcohol, nervios y esta ansiedad son las fases que generan en mí esta gravedad. Dentro de mí, el fuego no me quema. He aprendido a controlarlo y a impulsarlo hasta mi freno. Lograr amparo se quema, fácil meterme en problemas y así incendiar estos lemas. Descarto tantos dilemas. Soy un criminal, será mejor que me temas. Lograr amparo se quema, fácil meterme en problemas y así incendiar estos lemas. Descarto tantos dilemas. Soy un criminal, será mejor que me temas. Pregunto por qué fue que dejé llamas, el símbolo.